que mi madre me acariciaba. Siempre siento espléndido perfume en tus bondades de santidad. Por eso esta canción te la dedico en este día feliz para los dos. Mamá, te quiero de corazón, también tu día te canto así. Mamá, tú eres mi gran amor, yo te venero con lealtad. Tú para mí sos la fortuna, sos la riqueza, sos la ternura. Yo ruego siempre no perderte, hoy que quería vivir sin ti. Amor materno y sin igual, yo por ti, madre, la vida doy. Lo que es mi vida, lo que es mi amor, y lo debo todo a ti, mamá. Yo por ti, madre, la vida doy.